Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. La historia de Quinté Plus tiene sus comienzos en el año 1969, el mismo año del Cordobazo y de la llegada del hombre a la luna. Su música está más emparentada con el jazz que con el rock, posiblemente por el origen de sus integrantes. Sus talentosos integrantes reconocían y practicaban un amplio abanico de influencias musicales que incluían el folclore. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la música de Quinté Plus, de su disco En Vivo, del año 1972. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Quintet Blues, de su disco En Vivo, del año 1972. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Quinté Plus, mediante su tecladista Santiago Giacobbe, fueron pioneros en la incorporación de sonidos eléctricos al jazz en Argentina. La banda editó oficialmente dos discos, uno en 1971, Quinté Plus, y otro, en vivo, lo que estamos escuchando hoy. Thank you. Quinté Plus fue una suerte de supergrupo integrado por los yaceros criollos. Gustavo Vergali en la trompeta, Jorge Sanders en el saxo, Santiago Giacobbe en los teclados, Jorge González en el bajo y la batería de Carlos Pocho Lapuble. Fueron una de las bandas más sólidas del jazz argentino de los 70. Con esta formación grabaron su primer disco en 1971, año en que Ecuador solicita que se retiren las fuerzas estadounidenses estacionadas en su territorio. Era tan demencial toda esa época que cuando estábamos, nosotros habíamos formado un grupo que se llamaba Quinté Plus, ¿no? En el 70 lo formamos, un grupo al que le dimos mucha manija a nosotros, nos reuníamos todos los días a ensayar y con crear temas nuestros. Y, Pocho, Anders Vergali, el negro y yo. Después Anders se fue y vino Putelo y vino Ricardo Leu, pero la formación original era esa, el quinteto con tenor y trompeta. Tocábamos todos los lunes en La Cebolla. Ese era el banco de experimentación, digamos. Lo que ensayábamos durante la semana lo tocábamos los lunes en La Cebolla y después empezamos a hacer giras y a tocar todo. Nos movimos bastante, ¿no? Grabamos un long play y hay otro más que está grabado en vivo. Y un día, no, pero esto viene a cuento por esto. Un día subió una... Nosotros deducimos que fue a raíz de que subió al escenario una mujer que se llamaba la Diva Verde, Gladys Levás, que cantaba y bailaba y hacía cosas extrañas. Entonces nosotros estábamos tocando y ella subió al escenario y se puso a bailar y a hacer cosas. A los dos o tres días salió en La Razón una notita diciendo: ha sido declarado no apto para menores de, qué sé yo, 22 años, no sé, vean el espectáculo Quinteto Plus que se lleva a cabo en La Cebolla los días lunes y qué sé yo. O sea, nos censuraron un grupo musical, porque no era, digamos, un grupo que cantaba letras. Ni aparte, jamás fue un grupo que se planteó a sí mismo ni ante la gente como un grupo... qué sé yo, testimonial, revolucionario, lo que fuera, nosotros hacíamos música. vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Quinté Plus tocó muchas veces en vivo, pero grabaron muy pocos discos, solo dos. La formación del segundo disco no contaba con el bajista Jorge González, pero sí con Ricardo Leu en guitarra y Jorge Cutelo en saxo. Ambos discos, que tuvieron escasa repercusión en su momento, fueron posteriormente rescatados en nuestro país y en el exterior, hasta el día de hoy. Sobre todo porque su propuesta musical y su estilo se adelantaron mucho a su tiempo. Pero así es como se escribe muchas veces la historia de la música. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Quinté Plus, de su disco En Vivo, del año 1972. Thank you. Teplus surgió en un momento en el que las venas de los músicos argentinos parecieron mezclarse sanamente con alguna inyección de rock. Se dejaron llevar por la transformación arrolladora del jazz, que por esos días soplaba gente como el Gato Barbieri. También era evidente la influencia del Miles Davis más eléctrico, el que se dio a conocer en sus obras In a Silent Way and Bridges Drew. Esto fue la excusa para que se interesasen, además, por los ritmos folclóricos argentinos. Sí, bueno, el grupo siguió, Quintet Plus tuvo su trayectoria, para nosotros fue importante, realmente muy importante. Casi te diría que como una de las cosas más importantes que yo rescato de toda mi trayectoria musical, por el tiempo que pusimos, por los resultados que obtuvimos, porque todavía ese disco se escucha, se habla de él y ha sido editado en Europa y me han venido a ver cuando yo vivía en Francia, en Barcelona, me han venido a ver para ver si lo podían editar. O sea, había toda una corriente en Europa, entre los jazzófilos, digamos, de paladar negro, una corriente que estaba investigando el jazz argentino de los años 60. O sea, esto un poco que estás haciendo vos, lo estaban haciendo ellos ahí. Se habían llevado, había un italiano que me vino a ver que tenía había venido a Buenos Aires y había recogido varios discos de esa época. Y estaba tratando de ver qué otras cosas se habían hecho, en fin. Quiere decir que eso trascendió y sigue trascendiendo, sigue trascendiendo. El otro día encontré por internet un grupo de ahora, de chicos, no me acuerdo cómo se llama, que están tocando temas de Quintet Plus. Thank you. Los temas incluidos en el disco escuchado hoy fueron Loverman, el hombre lobo, Los ejes de mi carreta, de Atahualpa Yupanqui, Blackman, el justiciero, El marqués, El pasito de enano, Zamba de mis pagos, La vuelta del elefantor y Oda a Billy Joe. 40 minutos de música, 8 temas, uno mejor que el otro. Títulos que, de paso, permiten contestar también aquella pregunta de Frank Zappa acerca de si música y humor pueden ser compatibles. Para el texto de este programa hemos consultado dos fuentes: la página La Historia del Rock y el blog Nave Argenta. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la música de Quinté Plus de su disco En Vivo, del año 1972. Los audios con la voz de Santiago Jacobe pertenecen a la serie Legado Primero de Archivos Armusa. Dedicamos el programa al entrerriano, un criollazo de nobleza e hidalguía. Chao.